porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Es el símbolo de la anarquía, evoca reacciones que van desde el horror al deleite entre quienes la reconocen. Descubre lo que significa y prepárate para verla en más y más reuniones públicas. Los anarquistas están en contra de todo gobierno porque creen que la voluntad libre e informada del individuo es la fuerza última de los grupos y la sociedad misma. Los y las anarquistas creen en la iniciativa y la responsabilidad individual y en la cooperación incondicional de grupos compuestos por individuos libres. El gobierno es lo opuesto a este ideal, ya que se basa en la fuerza bruta y el fraude deliberado para acelerar el control de la mayoría por parte de unos y unas pocas. Si este proceso cruel y fraudulento está validado por conceptos tan míticos como el derecho divino de los reyes, elecciones democráticas o un gobierno revolucionario del pueblo, supone poca diferencia para los y las anarquistas. Rechazamos todo concepto de gobierno en sí mismo y postulamos una confianza radical en la capacidad de resolución de problemas de los seres humanos libres. ¿Por qué nuestra bandera es negra? El negro es una sombra de negación, La bandera negra es la negación de todas las banderas. Es una negación de la nacionalidad que pone a la raza humana contra sí misma y niega la unidad de toda la humanidad. El negro es un estado de ánimo, de ira e indignación por todos los horribles crímenes contra la humanidad perpetrados en nombre de la lealtad a un estado u otro. Es ira e indignación por el insulto a la inteligencia humana implícito en las pretensiones, hipocresías y artimañas baratas de los gobiernos. El negro también es un color de luto. La bandera negra que anula a la nación también llora a sus víctimas. Los incontables millones asesinados en guerras externas e internas para mayor gloria y estabilidad de algún estado sangriento. Llora por aquellos cuyo trabajo es robado para pagar la masacre y la opresión de otros seres humanos. Lamenta no solo la muerte del cuerpo, sino también la paralización del espíritu bajo sistemas autoritarios y jerárquicos. Lamenta a los millones de células cerebrales apagadas sin la posibilidad de iluminar el mundo. Es un color de dolor inconsolable. También es hermoso, es un color de determinación, de resolución, de fuerza, un color por el que todos los demás se aclaran y definen. El negro es el entorno misterioso de la germinación de la fertilidad, el caldo de cultivo de una nueva vida que siempre evoluciona, se renueva, se refresca y se reproduce en la oscuridad. La semilla escondida en la tierra, el extraño viaje de los espermatozoides, el crecimiento secreto del embrión en el útero, todo esto que la negrura rodea y protege. Entonces el negro es negación, es ira, es indignación, es duelo, es belleza, es esperanza, es el fomento y el refugio de nuevas formas de vida y relación humanas en y con esta tierra. La bandera negra significa todas estas cosas. Estamos orgullosos y orgullosas de llevarla. Lamentamos tener que hacerlo y esperamos el día en que semejante símbolo ya no sea necesario. Howard J. Herlich, ¿por qué la bandera negra de Reinventando la Anarquía otra vez? A todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un texto sobre la bandera negra, y esto lo estamos sacando de la página de crimethink.com. Esta se llama Toda bandera negra es un incendio. La bandera negra, emblema de rebelión, negación y esperanza. Son unos serie de autores y artistas donde reflexionan sobre el significado de la bandera negra, el estandarte anarquista de rebelión y negación, y son diferentes autores. Y bueno, por ejemplo, también aquí nos cuenta cómo en noviembre de 1880 Luisa Michel, a su regreso en Francia después del prolongado exilio en las islas del Pacífico Sur por la participación en la Comuna de París, cómo llega nuevamente. Y según Maurice Domanget, Luisa Michel fue una de las primeras en presentar la bandera negra como emblema del movimiento anarquista, aunque también otros autores sugieren que trabajadores anónimos ya habían empleado la bandera negra durante años atrás en Lyon, también en Francia, y quizá en otros lugares. Por el 9 de marzo de 1883, Luisa Michel utilizó una enagua negra como bandera durante una manifestación de desempleados y desempleadas, durante que los y las participantes saquearon varias panaderías. 9 días después, el 18 de marzo, el duodécimo aniversario del estallido de la Comuna de París, pronunció un discurso en el club radical Salefadi, en el barrio pobre de Belleville, en París, y dice: no más banderas rojas mojadas con la sangre de nuestros soldados. Enarbolaré la bandera negra de luto por nuestros muertos y por nuestras ilusiones. También, bueno, después, el 22 de junio del mismo año, Michel fue juzgada por la manifestación de marzo anterior, y dice: ¿por qué hemos resguardado la manifestación bajo la bandera negra? Después se dirigió a la sala del tribunal. Dice: porque esta bandera es la de las huelgas e indica que el obrero no tiene pan. Y por cierto, el tribunal condenó a Luisa Michel a 16 años de prisión por no haber hecho nada para desalentar los saqueos. Y vienen algunos artículos más sobre precisamente la bandera negra. Y algunas fotos también muy interesantes. Una que me gustó mucho es una donde está la bandera negra en el Polo Sur, una bandera negra frente a otras banderas. Bueno, pues se pueden ver ahí Estados Unidos, la de Inglaterra, y esto fue con la ayuda de Santiago Sierra, quien ayudó y organizó para la iza de la bandera negra tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Esto fue en el 2015, y bueno, pues desafiando el colonialismo nacionalista. Hay una foto muy muy bonita donde está ondeando la bandera negra. Y bueno, pues en la cuestión musical comenzamos ya, hasta el momento llevamos 4 canciones de Paria, esta banda cross punk metalera también de Aveiro, Portugal. Y escuchamos primeramente Abismo, Cortina de Fumo, Demonios y Mar de Sangre. Demonios es como se llama esta producción, que consta de 5 canciones. Nosotros escuchamos 4. Pues un cross-punk muy bueno, denso, lento, como a nosotros y nosotras nos gusta. Y bueno, pues las letras, creo que el título habla muy bien. sobre lo que se trata, mar de sangre, bueno, pues navegando en un mar de sangre, lleno de destrozos, esto es un horror, las máscaras que caen, la mentira expuesta, la vergüenza social, pues es algo, letras típicas del cross-punk, pero me gustó esta banda de Aveiro, Portugal. Les enviamos el saludo, banda muy reciente, su producción es de este 2021, lanzado en marzo, ya saben, cooperación o competición, y escuchemos bandas nuevas porque se están haciendo un montón de cosas. No nos quedemos con las clásicas, que de clásicos, pues bueno, pues ya estamos cansados y cansadas. Vamos a escuchar rápidamente, a pasar ahora con otra banda, una banda del estado español llamada Pedo, Raw Punk, crudo. Vamos a escuchar dos canciones, que será Tormenta y Silencio, y regresamos para hablar un poco más de esta banda que pues, nos envió ahí una pequeña biografía. Súbanle, están escuchando Confrontación. Canciones de Pedo, de este pues su álbum, y como les decía, escuchamos Tormenta y Silencio, es el demo número 2. El demo número 1 salió en el 2019 y el 2 en el 2020, en el año de la pandemia. 8 canciones, y bueno, pues Pedo es un proyecto de gente que estuvo tocando en Pánico, o está tocando aún en Pánico. Es Raw Punk desde Zarautz, de Euskal Herria, en el País Vasco. Y está conformada por este dúo que son Abuelo en guitarra y voces, y Maider en batería y voces. Un punk crudo. También algo chido es que estaban tocando en Pánico, y bueno, Maider toca el bajo y el Abuelo también tocaba otros instrumentos, y empezaron a aprender nuevos. Ahora Maider en la batería y el Abuelo en la guitarra, y es como salió este proyecto así, empezando a aprender a tocar nuevos instrumentos y el nuevo proyecto. Y ahí está ese el segundo demo que tienen hasta el momento. Eso está chido. Animarse a hacer cosas nuevas, no quedarnos nunca con las ganas. ¿Saben lo que dice? Que el nombre viene, pues, dijo que se suena como un pedo, y de ahí se quedó el nombre de la banda. Les pusieron unas diéresis, una E de más y una H, y ahí quedó el nombre de pedo. Pues, ¿qué más podemos decir de esta banda? Que siguen tocando. Por cierto, el abuelo lleva el sello de Mukizu Records, que es por el que ha salido en formato cassettes estos demos, y ayuda a hacer ahí los conciertos por su zona, al igual que Maider también está en un colectivo donde ayudan a armar conciertos en sus respectivas zonas donde están viviendo, y eso está súper bien. Pues ahí está otra recomendación para que se animen a escuchar, nos animemos a escuchar bandas nuevas. Pues ahí está. También esas bandas que se quedaron paradas por esto de la pandemia, pues no hay más ahorita, ¿no? Ya llevamos todo un año completo y seguimos, y no sabemos hasta cuándo pueda terminar esto, pero también lo hemos dicho un montón de veces, pero seguimos insistiendo que esta pandemia nos ayude, nos obligue a redefinir cómo nos estamos portando con la tierra, con la machama de tierra, y en total en todas nuestras relaciones. Este parón, este tirar del freno de mano y parar todo, bueno, pues que nos ayude también a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, sobre todo con esta tierra. Recordemos que es la única que tenemos. Vamos a escuchar dos canciones más de pedo y regresamos. ¿Y cuál sería? Una es Noches de Fuego. No nos falta nada. Y la segunda sería Noches de Fuego. Y regresamos para poder. estamos y vamos a poner a otra banda llamada Paria, pero con H al final. Esta es una banda de Tesalónica en Grecia, es una banda hardcore crosspunk, y esta sería como su cuarta, quinta producción, es el 2019. Es un EP con 5 temas y la traducción sería como acostúmbrate a la muerte, algo así más o menos, está en griego. Y voy a escuchar dos canciones de ellos, de ellas, que sería La derrota de los tiempos modernos, y la otra es Y todavía quería, que esta es una adaptación de un poema que se llama Y todavía quería, de este poeta griego llamado Manolis Anagnostakis. Y bueno, pues es un poeta griego muy famoso por esos lugares, poeta de la posguerra, un poeta de, ¿cómo se llamaban? De la derrota, algo así. Bueno, ahorita le checamos y se los comentamos. Muchas de sus canciones con Paria, algo de crosspunk hardcore, pero esta de Grecia. escuchar esas dos canciones con Paria, con H al final. Es poeta de la derrota, se les llamó. Es debido a que sus versos expresaban los anhelos de la izquierda no cumplidos. Se le considera un poeta muy comprometido y falleció por ahí del 2005, me parece. Ay, estoy fallando con eso. 2005. Pues ahí está. Vamos a una más de esta banda. Esta sería como se llama Mirada de Desdén. Estos cantan en griego y en inglés también. Pues ahí está otra recomendación para empezar a conocer pues más bandas. En este lado del mundo ingresa un montonal de bandas bien interesantes. Que bueno, pues ahí la barrera del idioma es un montonal y pues no son muy conocidas. Pero pues ahí está. Entonces escuchamos a Paria nuevamente y regresamos porque se nos está acabando el tiempo. Cuenta, y vamos a escuchar una banda de la Ciudad de México llamada Malcría. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, una es Juventud, Maldito Castigo, y otra Consumismo Libertario. Y esto estamos sacando de su EP llamada ¿Qué chingada madre quieren? En este está un crudo, muy muy crudo, canciones cortas. totalmente distorsionado, que es el, supongo, el sonido que quieren darle. No son ningunos improvisados, estuvieron en un montón de bandas, supongo que ya los conocen. Por cierto, pues ahí está la nueva producción que salió por parte de Iron Moon Records, llamado Reino de lo Falso. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones de Michael y regresamos para hablar un poco más de ellos. Chingas a tu madre y la otra Te dan miedo los pobres. Les comentaba que ya salió lo nuevo de Malcria por parte de Iron Loom Records. Se llama El Reino de lo Falso y son 8 temas. Ya definitivamente sí suena mucho más producido, aún suena crudo, pero en este disco estuvimos escuchando por el Bandcamp y sí ya suena más, con más producción, más redondito, pero no se le quita esa frescura que tiene esta banda. Por cierto, pues sigue activa. Acaban de tocar en días pasados en el No Somos Nada Café, allá en la Ciudad de México. De a poquito siguen las tocadas, luego no. Pues hoy, precisamente, en estos momentos se debe estar llevando a cabo, no sé si ya casi para finalizar, la tocada de Putrid Scum acá en la hermana república de Jurica, aquí cerquita. Les enviamos el saludo hasta allá y también para toda la gente que no asistió y se quedó en sus casas o simplemente pues no quiso salir. Qué bueno que nos estén escuchando. Vámonos rápido con estas dos canciones de Malcria porque se nos está acabando el tiempo y aún nos falta una banda más por presentarles. Entonces es Chingas a tu madre y Te dan miedo los pobres. Yeah. a dejar a Nats ya para despedirnos. Vamos con una de Nats, esta banda de Ljubljana, Eslovenia. Es lo que llaman Epic Cross, con algo de Slurs, Dom, lento, lento, denso, pero muy, muy poderoso. Transmisiones definitivamente son mis favoritos, Nat. Vamos mucho rápidamente, Forgiveness, y regresamos pues ya para despedirnos. Ahí está Nat. ¿Qué tal? ¿Lo escucharon? Vamos a escuchar una más de ellos. Serían Fallen Souls. Esto es del 2019. y Nat pues ya tiene su tiempo en la escena, tiene tocadas, están por ahí, tienen también por YouTube una transmisión en vivo que estuvieron tocando y pues salió muy buena también. Realmente sí le recomendamos. Y pues nos escuchamos la próxima semana. La recomendación de siempre: suban el volumen, seamos molestos, y pues no hay nada más que agregar. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.